sentado en mi silla de estar. Voy a ver pasar el tiempo otra vez, ese tiempo que nunca me anunció. Cuando iba a terminar de pasar, no puedo quejarme, hay muchos caminos pisados por mí. No puedo quejarme, hay un montón de viento que se quedó en mi piel. Las cosas deseadas ya son historia en mí, ya son historia en mí. Mis ideas tan raras me hicieron un hombre al fin. No puedo quejarme, hay muchos caminos pisados por mí. Quejarme, son muchos los días que he dejado atrás y un montón de amor que se irá con mi piel. En mi silla de estar, voy a ver pasar el tiempo otra vez, ese tiempo que nunca me anunció. Cuando iba a terminar de pasar, no puedo quejarme, hay muchos caminos pisados por mí. No puedo quejarme, hay un montón de viento que se quedó en mi piel. Las cosas deseadas son historia en mí, ya son historia en mí. Tan raras me hicieron un hombre al fin. No puedo quejarme, hay muchos caminos pisados por mí. No puedo quejarme,